eso? Envidia. Oye. Si se la saben conmigo, todo el mundo dice. Venga todo contra mí. Vamos allá. Oye, yo contra todo. Vamos allá. Aquí no hay miedo, papi. Dale, trae a tu combo. Dice, venga todo contra mí. Vamos allá. Yo contra todo. Vamos allá. Aquí no hay miedo. Puerto Rico.